Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al programa de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. Un nuevo mes y pues ha sido un puente largo, el último del año. Esperamos que lo haya disfrutado. Visto de otra forma, ya pasamos el umbral del Día de Muertos. Algunas personas realizan los rituales característicos de esta fecha, tan importante para los mexicanos. Pero bueno, ahora pasamos al programa del día de hoy e iniciaremos con las notas informativas que nos comentarán José Ramón García y Ana Garza. Después, y de acuerdo a estas celebraciones, Mayra Jaime preparó la entrevista acerca de la tanatología, acerca del saber morir o de aceptar la muerte de un ser querido. Sabemos que todos daremos ese paso. Quédese a escuchar esta interesante entrevista. Más tarde en Salud, Alma Luna y la doctora Susana García hablarán de la hipertrofia de próstata y para reflexionar la historia, una muerte virtuosa en relatos de sabiduría. Pues ya escuchó qué temas tendremos el día de hoy. Acompáñenos durante la siguiente hora. Todo el equipo le da la más cordial bienvenida y damos inicio. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. En China, residentes de Jinghai se encuentran sometidos y obligados a declarar para complacer al régimen chino, en tanto que se rebelan ante la edificación de una central eléctrica de carbón. Las autoridades anunciaron que los que fueron sometidos estarán obligados a hacer una declaración en la televisora del condado de Ledong. Ellos van a ser recompensados si admiten públicamente en la televisión que hicieron mal. Se debe tratar de no crear problemas. No deben oponerse al gobierno y participar en este asunto de la planta eléctrica de carbón. Sin embargo, algunos residentes dijeron que en general, los habitantes del pueblo Jinghai están unidos. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. Internacional. El Atlas del Clima y la Salud, publicado conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Meteorológica Mundial, señala que paralelamente al cambio climático que sufre el mundo, aumentan los peligros para la salud humana. La variabilidad climática y fenómenos extremos como sequías, inundaciones y ciclones están afectando la salud de millones de personas cada año, ya que pueden desencadenar epidemias de enfermedades tales como diarrea, malaria, dengue y meningitis. El Atlas ofrece ejemplos prácticos de los posibles usos de la información meteorológica y climática para proteger la salud pública. La Ciudad de México cuenta con una nueva línea del metro de 25.1 kilómetros de longitud. En la inauguración estuvieron presentes Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México, y el jefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard. Con la nueva línea, la red del metro capitalina alcanza los 226 kilómetros, con un total de 195 estaciones que dan servicio a 4.5 millones de personas al día. Ciencia y tecnología. Astrónomos de la Universidad de Yale han descubierto una corriente de estrellas que lentamente está siendo ingerida por nuestra galaxia, la Vía Láctea. La astrónoma Anna Bonacca, autora principal de la investigación, dice que la gravedad más poderosa de nuestra galaxia atrapa a sus objetos y sus estrellas pasan a formar parte de la propia Vía Láctea. Un estudio que publica la revista Plus One demuestra que los delfines conservan sus plenas facultades sin dormir durante 15 días consecutivos como mínimo y posiblemente pueden permanecer vigilantes por tiempo indefinido, según aclara Brian Brandstetter, líder de la investigación, que define a los delfines como centinelas permanentes del mar. Esto se debe a que solamente un hemisferio de su cerebro descansa, mientras que la otra mitad se mantiene alerta. Cultura. La próxima semana, con una proyección de la noche inaugural, el Festival Internacional de Cine de Morelia estará celebrando su 10º aniversario con el lanzamiento del drama, aclamado por la crítica, de Pablo Larraín. Gael García Bernal presentará la nueva cinta del director chileno, cuyo tema gira en torno a una consulta ciudadana para determinar la permanencia del dictador militar Augusto Pinochet en el poder. Ecología. Según el informe anual de calidad del aire presentado en rueda de prensa por Ecologistas en Acción, en el año 2011 el 94% de la población española estuvo expuesta a niveles de contaminación del aire superior a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Webcams de México, el servicio de imágenes panorámicas en Internet, revela que el pasado 25 de octubre dos objetos luminosos descendieron, en apariencia, justo a la altura del Popocatépetl. Minutos después se vislumbró una figura alargada captada por las cámaras de Televisa entrando al cráter del volcán. En tanto que otro objeto similar fue visto la noche del 27 de octubre y grabado por el astrónomo estadounidense Eplin Allen, quien lo captó en el cielo durante varios minutos al este de Kentucky, Estados Unidos. Salud. La eyaculación precoz afecta a la mayor parte de la población masculina de México. Según el urólogo Jorge Alvarado Pelayo, del Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco, la mayor recurrencia se ubica en hombres de entre 18 y 45 años de edad. El especialista afirma que en el 90% de los casos, el origen de la eyaculación precoz es de tipo psicológico y emocional. También expresó que la eyaculación precoz es controlable y, con un tratamiento adecuado que puede durar alrededor de 3 meses, la problemática puede desaparecer. Deportes. En la Ciudad de México se conmemoraron 50 años del primer Gran Premio de Fórmula 1 en este país. También se recordó el trágico fallecimiento del piloto mexicano Ricardo Rodríguez al chocar su auto durante las prácticas previas en curva peraltada del autódromo, hoy llamado Hermanos Rodríguez. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Ya estamos de regreso y ahora pasamos a la entrevista realizada por Mayra Jaime acerca de la tanatología, que viene de sus raíces griegas Thanatos, nombre que se le daba a la diosa de la muerte. Pero para comprender un poco más del tema, nos vamos a la entrevista. Adelante. Hola, muy buen día. ¿Cómo están? Pues hoy nos encontramos aquí con un tema muy interesante, que es sobre la tanatología, y yo creo que la mayoría lo conocemos, pero habrá quienes aún no sabemos qué es lo que comprende. Y nos encontramos aquí con la licenciada Gabriela Barba Albanés, tanatóloga. Bienvenida. No, a ustedes, Mayra, muchísimas gracias. Y pues encantada de compartirle al respecto, que en realidad es un tema que yo creo que a todos nos debe de involucrar durante nuestra vida, porque vivir es precisamente saber y aprender a morir, ¿no? ¿Qué podríamos decir que es la tanatología? Yo me quedo con una antidefinición para poder explicárselos. Si no estuviera ya ocupado el término de biología, que desgraciadamente ya está ocupado, que significa, obviamente, viene de la raíz bios en latín, vida, y logos, tratado, yo diría que justamente la tanatología debería de llamarse biología, porque es un tratado acerca de la vida, de cómo vivir, cómo aprender a vivir más que a morir, ¿no? Pero bueno, por alguna razón obviamente se le puso tanatología, que viene de tanatos, muerte, luego tratado, es el tratado de la muerte, pero va más allá del tratado de la muerte, es en referencia a todas las pérdidas. ¿Quiénes acuden a un acompañamiento tanatológico? Bien, bueno, mira, la tanatología en realidad es para todos. Obviamente es importante que ya tengan una edad adecuada, y me refiero a niños, ¿eh? Yo tengo aquí, por ejemplo, en mi experiencia clínica, niños pequeñitos, muy pequeñitos, te hablo de 5 años, por ejemplo, que es cuando se empieza a cuestionar la muerte, pero la primera pérdida justamente es el nacimiento. El nacimiento es una gran pérdida para para el bebé en sí, ¿no? Porque pues se pierde el calor materno, la seguridad, pues todo lo que ofrece estar en el útero de la mami. Y bueno, las pérdidas se van teniendo en toda la vida, el biberón, el pañal, el primer acercamiento por lo general, afortunadamente con la muerte, en caso de niños pequeños, es con la mascota. O los abuelitos, en fin, pero también se atiende, y estoy hablando ahorita dirigiéndome a niños, pero bueno, es en todas las etapas, niños que están atravesando por un proceso de divorcio de sus padres, de abandono del hogar de alguno de ellos. Todo eso es pérdidas, un divorcio, una separación, la pérdida en la adolescencia, la pérdida del cuerpo del niño es algo que de repente es muy fuerte, y por eso se dan casos a veces de la tan comentada bulimia, el cutting ahora que está muy, pues desgraciadamente muy de moda, que los niños cortan, mutilan su propio cuerpo porque no quieren crecer. En realidad está más relacionada incluso a la bulimia, no la anorexia, pero la bulimia, más con la necesidad de quedarse con el cuerpo de niños, de no madurar. ¿Quiénes asisten a un proceso tanatológico? Como me preguntabas, bueno, desde la misma persona que está viviendo una etapa, en muchos casos una etapa terminal, es decir, con un cáncer ya muy avanzado, que requiere ayuda, porque parece mentira, pero en la muerte se requiere asistencia. Yo lo comparo que he tenido la experiencia, y no digo negativa, sino de verdad muy positiva, aunque no sé cómo se pudiera interpretar esto, de acompañar a morir ya a varias personas, que incluso han muerto en mis brazos, personas que nunca había visto, incluso hasta el mero día que mueren, y se da una conexión tan bonita, tan espiritual, así lo podría yo describir, una conexión de intercambio, un regalo de la persona que está falleciendo, en este caso, a cualquier tanatólogo, pero bueno, hablo de mi caso personal, yo siempre digo que la muerte es como un parto a la inversa, en el cual se requiere ayuda, se requiere... asistir a la persona, se requiere animar a cruzar esa línea, que no tenga miedo. Con lo que más me he topado yo en estos casos es con miedo. Y la experiencia, bueno, más bonita que he tenido al respecto es no me ha tocado ver una persona que no toque su parte espiritual en el momento de morir. Claro, en los casos en que tienen la fortuna, digo yo, de morir en un proceso de enfermedad, en donde se da tiempo a preparar sus cosas, a dejar todo listo para los dolientes y demás. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, aparte de la persona moribunda en etapa terminal, también se acerca mucho los dolientes, la familia. Muchas veces es al final. Pocas veces se acercan desde el principio, que sería lo ideal, ¿no? Acompañar a la familia en general. Empieza a haber un proceso muy doloroso de desgaste en la familia, en donde la familia se empieza a enojar mucho. Hay cinco etapas que se llaman etapas Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross fue la creadora de la tanatología, una doctora muy importante, ya fallecida, y ella creó la tanatología y habla de cinco etapas. Y estas etapas son, hay quien le agrega dos más, pero originalmente es la etapa del shock, luego la etapa de la negación, después la negociación, que se llama, luego la aceptación, no, luego la depresión, perdón, y luego la aceptación, que no quiere decir precisamente que ya no hay depresión en la aceptación, pero bueno, ya se acepta que ocurrió el evento y se pide ayuda y se va tratando de salir adelante. Entonces, son esas las cinco etapas. Pues qué experiencia tan profunda de acompañar en estas etapas de duelo, de cortar con algo, de terminar con algo, y pues yo creo que a todos los humanos pues es algo que nos cuesta mucho trabajo, y qué interesante experiencia de compartir, de acompañar en esos momentos. Bueno, pues nos vamos a un pequeño corte y seguimos platicando sobre este tema regresando, no se vayan. La gran época. Un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época. Creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso y seguimos platicando con la licenciada Gabriela Barba, tanatóloga, y síganos platicando sobre estas 5 etapas dentro del acompañamiento de una pérdida. Sí, claro que sí. Bueno, estas 5 etapas, como decíamos, la primera es la etapa del shock. Vamos a referirnos ahorita a la muerte específicamente, pero se aplica en cualquier mala noticia, ¿no? En realidad, cualquier mala noticia que recibimos, lo que ocurre primero, pues es un estado de shock. Ni siquiera podemos hablar de negación, que es la siguiente etapa, sino de shock. Yo podría contar muy brevemente una experiencia en la cual en una ocasión nos avisaron que había muerto una chica como de 17 años en un accidente en Altavista, al sur del Distrito Federal. Y bueno, dentro de las personas que llamaron, me hicieron favor de llamarme a mí cuando llegué. La mamá de esta chica estaba sentada en la banqueta en un estado de shock que lo puedo describir como algo terrible. La chica había muerto en un accidente, o sea, fue muy aparatoso, y la madre, obviamente al ver eso, estaba en un ataque de risa, que es parte del shock, podría ser, un ataque de risa que 2 meses más tarde seguía internada en el psiquiátrico con el mismo síntoma. Pero bueno, puede ocurrir este aplanamiento facial, emocional, en donde no hay ninguna emoción, ningún sentimiento, porque el cuerpo es muy sabio, el cuerpo se prepara hasta que esté más o menos listo, o sea, si tiene uno las defensas muy bajas o algo, el cuerpo evade. El cuerpo se autoprotege con este estado de shock. La negación, bueno, también la hemos vivido desde, vamos a suponer ahora, poner otro caso de un divorcio. Si el hombre llega o la mujer y se lo plantea a su pareja, ya no soy enamorada de ti, estoy enamorada de otra, pues primero es el shock y luego obviamente la negación de no, me está engañando, seguramente no ama a otra, seguramente esta mujer lo está seduciendo, pero no, se niega, ¿no? Por poner un ejemplo en el caso de un divorcio, pero es en todos los casos. Después, ¿qué es la negociación? La negociación se le llama así porque empieza a haber una negociación tanto con las personas como las personas creyentes, incluso con Dios. Voy a poner un ejemplo. Estoy con cáncer terminal o alguna etapa avanzada de cáncer y empiezo a prometerle a Dios, te juro, Dios, que si no me muero de cáncer, dejo de fumar. Esa es la negociación, ¿no? O te juro, mi amor, que si no me muero, ahora sí voy a ser un buen hombre y ahora sí voy a ver por mis hijos. En fin, a eso es a lo que llegamos, negociación. Como tratando de decir, voy a ser bueno, por favor que no pase esto, que es tan terrible, ¿no? Después de la negociación viene la depresión. Es la etapa más importante, diría yo, porque es donde se empieza la gente a recuperar. Mientras no haya depresión, pues seguimos todavía sin entender lo que está ocurriendo, ¿no? Y la depresión, como se dice mucho en tanatología, lo que no se desahoga, se ahoga. Y es muy importante aquí el llanto, el sacar, el hablar, la palabra sana. Y la aceptación, la última etapa, es cuando sigue habiendo dolor, pero ya podemos hablarlo de otra manera. Ya hay como mucha paz, mucha aceptación. Ya no es solo ese dolor. Básicamente son las 5 etapas. ¿Qué le diría usted a quienes nos están escuchando y que de alguna manera están pasando por un momento muy difícil y que tal vez hasta el momento no saben que pueden acudir con alguien? Les diría que por favor, que es muy difícil en el momento del duelo entender que podemos recurrir a alguien y que nos ayude. Les diría que tratemos de prepararnos antes, anticipar estos momentos que son inevitables y recurrir a un conocimiento tanatológico. Yo, por ejemplo, imparto talleres tanatológicos y se van preparando para este tipo de situaciones. Y ya estando dentro del momento, yo les pediría, sobre todo, respeten mucho nada de esos silencios, de llegar a la habitación y nadie diga nada porque va a morir. Él tiene derecho a saberlo. Entonces hay que abrir esas noticias. Es como si alguien, lo pongo de ejemplo siempre, si alguien se va a ir de viaje a Rusia y pues lo único que quiere preguntar es a las personas que ya han ido a Rusia o que tienen idea, que han leído algo al respecto. No puede uno guardar silencio ante las dudas. Hay que darle ese derecho a la persona. Y por ejemplo, hablando de este proceso, o más bien de esta parte del proceso donde las personas que van a llegar a su fin, a esa etapa del fin de su vida, y que quieren saber más, ¿cómo les ayudan ustedes? Mira, sí pasa y siempre. Definitivamente se empieza a cuestionar mucho muchas cosas la gente. Como tanatólogo, hay que respetar sobre todo la religión, la filosofía o las creencias de la persona. Todas las religiones y las filosofías son muy específicas. Como tanatólogo, se asesora a toda la familia, es muy importante esto. Pero yo creo que esto no es una ciencia. Yo te hablaría de verdad con el corazón, te lo digo, que es como una intuición muy especial. Yo me he topado con personas absolutamente ateas, con personas muy espirituales y muy enfocadas a una creencia específica, y en el momento del final te puedo decir que siempre es lo mismo. Es decir, hay dos reglas en la tanatología que lo hemos visto y comentado grupos de tanatólogos. La gente nunca muere sola y nunca, nunca muere con dolor. Yo sé que me van a rebatir muchas personas que estén escuchando esto, pero ¿por qué no mueres sola? Siempre hemos visto en todos los casos, hablo obviamente de enfermedad, no de accidentes violentos, siempre empieza a ver unos días antes o el último día de su vida a personas que vienen por ella. Esto la ciencia lo explica de otra manera, pero es curioso cómo empieza la gente a ver a quien más quiere, a su madre muerta, a su padre muerto, y lo verbalizan muchas veces mucho más con la familia, con el tanatólogo que está ahí. Pero bueno, se respeta siempre la religión. ¿Y cómo pueden acudir contigo? ¿Cómo encontrar a un tanatólogo? Ok, hay una asociación de tanatólogos donde puede uno buscar en internet, casi como asociación de tanatólogos, y hay una lista inmensa de tanatólogos. En mi caso, me apoyo también en la logoterapia. Yo tengo una especialidad, que son 4 años de logoterapia, y la logoterapia muy relacionada con la tanatología. En particular, si quisieran comunicarse conmigo, yo doy consulta privada al sur de la ciudad, en la colonia Guadalupe, en pegada a San Ángel, y el celular es 55 54 32 99 72, y mi correo es gaby.barba con B grande las dos, @vidaconsentido.com. Estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Pues muchas gracias por compartirnos tus datos, por compartir esta gran experiencia. Y bueno, pues esperamos que sigamos compartiendo en el futuro. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias a ustedes, Mayra. Qué linda, muy amable. Hasta luego. Agradecemos a la licenciada Gabriela Barba Albanes por compartir con nosotros esta importante información. Esta ciencia se encarga de encontrar sentido y aceptación al proceso de la muerte. Una de las iniciadoras de estos estudios sobre el proceso en el ser humano es la doctora Elizabeth Kubler-Rose, pues se dio cuenta de los fenómenos psicológicos que acompañan a los enfermos en fase terminal, pues tienen sentimientos muy negativos y culpas que los agobian y atormentan. Aquí es donde la tanatología ayuda al enfermo a trascender esta etapa. Se trata de establecer un lazo de confianza, pues el morir es la culminación de todo un recorrido. El tanatólogo trabaja en el campo de las pérdidas. Es un especialista que ayuda a aliviar el dolor y la desesperanza que ocasiona la muerte. Ayuda a tener una mejor calidad de vida y a prepararlos para una muerte con plena dignidad, total aceptación y paz. La siguiente frase es de Elizabeth Kubler-Rose: la muerte es solo un paso más hacia la forma de vida en otra frecuencia, y el instante de la muerte es una experiencia única, bella y liberadora que se vive sin temor y sin angustia. Y bueno, si necesitan ayuda en estos casos, se pueden poner en contacto con nuestra invitada. Continuamos después de la siguiente pausa. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Thank you. hambre, me hago fuego y me vuelvo a consumir. Dame solo un beso que me alcance hasta morir. Con un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos. Ya regresamos y nos vamos con Alma Luna y la doctora Susana García con el tema de hipertrofia prostática. Esta información es muy valiosa. El estar bien informados en el tema de la salud nos lleva a tener una mejor calidad de vida. Escuchemos. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con la doctora Susana García. Y nos va a hablar sobre un tema muy importante para el hombre. Buen día, doctora. Buen día, gracias por la invitación a Sonidos de la Esperanza. Doctora, ¿cuál es el tema a tratar el día de hoy? Hoy vamos a hablar sobre el tema de la hipertrofia de próstata. La próstata es el órgano del varón, constituye parte del órgano genital masculino. Junto con los testículos, está localizado en la parte posterior. Tiene una relación también con la uretra, que va a desencadenar en la parte externa, donde se ocurre la micción, que es para ir a orinar. La próstata no se ve, tiene el tamaño de una castaña, exactamente es el tamaño que tiene. Y va a ayudar a que se produzca también parte del líquido que va a lubricar al esperma. Es muy importante ese órgano, junto con la parte genital de los testículos, para la función de la reproducción. La próstata es un órgano que cuando tiene alteraciones puede llegar a crecer. A eso se le llama hipertrofia. ¿Y a qué se debe ese crecimiento? La hipertrofia de próstata puede llegar a presentarse en el varón por varios factores. Uno puede ser por infecciones recurrentes de vías urinarias. Muchas veces el varón no toma la cantidad suficiente de agua. Se aguanta mucho el tiempo para ir a miccionar. Entonces, al retener mucho tiempo la cantidad de orina en la vejiga, está haciendo un cultivo de microbios, de bacterias. Esas bacterias, al estar ahí presentes, hacen que se irrite también la mucosa, tanto de la vejiga, también a infectar la uretra, y también se va a inflamar y a infectar la próstata. Otro problema por el cual se puede presentar una hipertrofia prostática es por la infección continua, pero de relaciones sexuales. Son enfermedades de transmisión sexual. Cuando el varón tiene relaciones por promiscuidad sexual, puede llegar a tener una hipertrofia de próstata. Esto es muy frecuente también en la actualidad, porque ya se han perdido muchos valores. El varón es muy frecuente que va a una reunión con sus compañeros, se toman la copa y pues tienen relaciones extramaritales. También otro problema que puede provocar una hipertrofia de próstata es la infección de la garganta. Cuando hay una infección, por ejemplo, por un estafilococo o por un problema de otro tipo de bacterias en la garganta, pueden infectar muy fácilmente las vías urinarias y también infectan la parte genital también, pero eso es un joven, un muchacho que puede llegar a tener ese tipo de problema. Se llega a presentar un dolor y no es tanto una hipertrofia, nada más es una prostatitis. Es inflamación nada más de la próstata sin que llegue a crecer demasiado. ¿Qué tanto llega a crecer la próstata, doctora? La próstata llega a crecer cuando ya es un problema grave. Llega a crecer al doble de su tamaño. Normalmente el tamaño debe de ser de 2.5 centímetros a 3 por mucho. Llega en algunas ocasiones a crecer hasta 6 centímetros o 7 centímetros una próstata. Al crecer en este tamaño, va a obstruir por la parte posterior a la uretra y de esta manera el varón ya no va a poder orinar. Es cuando dicen las personas vulgarmente, se tapó mi esposo, doctora. Entonces hay que colocar una sonda para que pueda de esta manera eliminar la orina que se formó ahí. Se llama orina residual, aunque muchas veces el varón no toma tanta importancia. Ni siquiera algunos saben que tienen próstata de esa magnitud. Actualmente ya los jóvenes, por la información que hay en internet, se dan cuenta, y sobre todo en la escuela, en la secundaria, en el bachillerato, ya se habla de los órganos genitales, tanto femeninos como masculinos, y es como ya se dan cuenta. Otra causa de hipertrofia de próstata puede ser por una malformación. El diagnóstico de la hipertrofia de próstata principalmente es por la sintomatología. El varón acude al médico refiriendo fiebre, dolor en la parte inferior en la pelvis, dificultad para orinar. Dicen, es que vengo porque ahora orino en gotitas. Es de esa manera como se dan cuenta. Y el diagnóstico lo hace el médico. Puede ser el médico general, que es el médico de primer contacto con el paciente. Puede ser el especialista, un urólogo. Puede ser un nefrólogo. Y es importante hacer un diagnóstico diferencial porque la hipertrofia de próstata, cuando no se trata adecuadamente, puede conllevar al cáncer de próstata. El cáncer de próstata también es muy frecuente, sobre todo ya en el varón pasando los 65 años de edad. Es muy importante realizar un ultrasonido. Por medio del ultrasonido puede uno detectar a tiempo crecimiento de próstata. En el consultorio médico anteriormente, bueno, todavía se realiza la exploración clínica, que es por medio del tacto rectal, que muchos varones anteriormente le tenían fobia, por eso no acudían al médico. Y cuando acudían, pues lamentablemente ya era demasiado tarde. Cuando ya hay cáncer de próstata, a veces ya han invadido órganos, se invade la vejiga, se invaden riñones, y ya puede haber hasta metástasis. Que la metástasis es cuando ya emigra una célula cancerosa, por ejemplo, al pulmón o a hueso. Vamos a un corte y regresamos. MTV, nueva dinastía Tang. Cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. MTV le acerca toda la actualidad del mundo asiático. Emitida en más de 10 idiomas. Con corresponsales en 70 ciudades. MTV, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de MTV. MTV no deja de asombrarlo. Ingrese a www.mtvtv.com. Y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. MTV, nueva dinastía Tan. Estamos de regreso con la doctora Susana García Velasco y está hablando sobre hipertrofia de próstata. ¿Hay algún otro estudio que se pueda hacer para dar el diagnóstico diferencial? Sí, otro estudio muy importante es la determinación del antígeno prostático, que es un estudio que se está realizando actualmente con muy buen resultado y nos da un diagnóstico diferencial para checar si la próstata está sana o ya hay indicios de algún problema maligno, que es la determinación, se llama antígeno prostático. La exploración, el ultrasonido y el antígeno prostático. ¿Hay algún tratamiento para esta enfermedad? Sí, existe afortunadamente tratamiento médico. Cuando es una hipertrofia prostática por alguna infección, se prescriben antibióticos, antiinflamatorios, se le solicita al paciente que cambie de hábitos de alimentación, dieta blanda, sin irritantes, mucho líquido, frutas, fruta fresca, ensaladas, verduras, carne, pollo, puede ser en algún caldillo o asado. Se le pide también al al varón que evite el tabaco, porque el tabaco también es un factor determinante de cáncer. No únicamente de próstata, sino de todo lo tipo de cáncer. El tabaco tiene un factor determinante para provocar el cáncer. El tratamiento que se puede realizar para la hipertrofia de próstata es la administración de enzimas. Las enzimas son tratamientos de la medicina mal llamada alternativa, que está dando muy buen resultado. Son enzimas proteolíticas que ayudan a desinflamar. Se le prescribe al paciente su tratamiento a base de enzimoterapia, a base de antibióticos, en algunas ocasiones complementos vitamínicos. Otro tratamiento es quirúrgico. Puede ser la cirugía abierta, que es la que se realizaba anteriormente. Se hace una incisión y por ahí se hace el procedimiento de la prostatectomía, que es retirar la próstata. Eso es cuando ya la próstata creció a niveles demasiado grandes, que causó obstrucción al orinar y que se hizo el diagnóstico diferencial encontrando que era un cáncer. ¿No secreta ningún líquido que haga que ellos se den cuenta que algo está funcionando mal? Sí, hay una secreción que no es normal. En su ropa interior puede observarse una secreción amarillenta, pero eso es una infección. Eso es una infección que tiene que ser tratada para que de ahí no conlleve a la hipertrofia de próstata. Muy buena pregunta, porque es un signo que determina algo está pasando ahí y está afectando ya a la próstata. Pero sí es un órgano muy importante que el varón tiene que estar al pendiente. Y que como en la mujer se tiene que hacer cada año el Papa Nicolau, el varón tiene que acudir con el médico de confianza para que le haga un estudio de la próstata cada año. Recomendable a partir de los 50 años de edad en adelante, a menos que aparezca en el niño alguna manifestación o en el adolescente. ¿Alguna recomendación que quiera usted hacerle a los caballeros? Sí, eso es muy importante. Es sobre todo estar siempre consciente de los actos que realizamos en nuestras vidas. El caballero siempre tiene que estar consciente de sus actos. Si tiene a su esposa, a su pareja, que la respete y que sea con ella con quien tenga su vida sexual, para tener una vida plena, una vida en armonía y no alejarse de la característica del universo, para vivir en ese entorno y no llegar a las consecuencias, porque todo, lamentablemente, es el resultado de los actos que vamos realizando a lo largo de nuestra vida. El cáncer no es gratis, por algo se presentó. Usted dijo que respete a su esposa, recordando siempre que el respeto es tratar al otro como quiero que me trate. Así es. Pues muchas gracias, doctora. Estuvo muy interesante esta entrevista. Que tenga bonito día y muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Alma, y a la doctora García. También le agradecemos siempre su compañía y su tiempo. Bueno, pues la próstata comienza a crecer por norma general a partir de los 45 o 50 años de edad, aunque los síntomas suelen manifestarse sobre los 60 años. Y bueno, pues ya la doctora comentó las señales, síntomas y experiencias. Entonces hay que asistir al médico ante cualquier señal. No lo dejen pasar de largo. Puede ser algo de cuidado. Y mientras más temprano sea detectado, mejores probabilidades. Ya sabemos que en principio el ir de inmediato para una auscultación es lo más recomendable. Y como siempre, la alimentación juega un papel muy importante en el tratamiento de la hipertrofia prostática. Por otro lado, tenemos una nota acerca de esta enfermedad. Es la aplicación de luz verde que puede intervenir a este tipo de paciente y darlo de alta en 24 horas, según el doctor Gilberto Chechile, urólogo del Instituto Médico Tecnológico de Barcelona. Asegura que con esta técnica existen pocas probabilidades de sangrado e incontinencia y ninguna probabilidad de impotencia. Él comenta que las personas que se les puede realizar esta aplicación son aquellos que no pueden someterse a la cirugía convencional. Además, afirma que con el rayo de luz verde se tratan endoscópicamente próstatas de entre 100 y 150 gramos a través del conducto que, según, es imposible usar con la cirugía convencional. Además, informa que la necesidad de intervención se crea a partir del factor de obstrucción, no del tamaño. Es decir, próstatas pequeñas pueden producir obstrucción y por tanto deben ser operadas,

Liu Hongqin le dijo al adivino qué había pasado. El adivino se estremeció mucho y lo consideró una historia fuera de lo común. Liu efectivamente vivió otros 25 años, exactamente como el padre de Lan Sun le había dicho en su sueño. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Este cuento nos viene a recordar que todo acto bondadoso tendrá una recompensa y la podemos recibir de diversas maneras. De lo contrario, si llevamos a cabo actos malos, recibiremos lo opuesto: castigos, infortunios o simplemente nos irá mal. Por eso es importante reflexionar y evaluar si nuestros actos cotidianos reflejan bondad en todo momento hacia los demás o si inconscientemente llevamos a cabo acciones que lastiman o dañan a otros. Solo tomando conciencia de nuestros actos es como podemos mejorarlos, y si lo hacemos con mayor frecuencia, cada día seremos mejores seres humanos y por ende nuestras vidas reflejarán mayor armonía y bienestar. Los dejo con esta reflexión. Hemos llegado al final del programa. Deseamos que haya sido de su agrado y lo invitamos a seguir escuchando aquí la mejor programación. Visite nuestra página de internet www.sonidodelesperanza.org. También recuerde que sus palabras son muy valiosas para nosotros. Escríbanos a sonidodelesperanza@gmail.com y también en Facebook y Twitter. Todo el equipo se despide y deseamos que tenga un excelente inicio de semana. Soy Mari García y los espero en la próxima emisión. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar. Defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org